Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 3 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El mes de octubre contará con 124 eventos en la ciudad, en los cuales se espera una asistencia mayor a los meses pasados, pues es el mes más completo de todo el año. Así lo aseguró Gloria Magali Cano de la Fuente, directora general de Hospitalidad y Turismo de León. La división de grupos o la onda grupera, como así lo nombró el síndico Carlos Medina Plasencia, podría llevar al PAN a la derrota en el proceso electoral del 2018, si no se mejora la comunicación al interior del blanquiazul. El exgobernador de Guanajuato calificó como un albazo al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada, por la forma como se eligió el método de elección a candidato a gobernador, que fue anunciado este fin de semana y que será por designación directa. El alcalde Héctor López Santillana dejó entrever que el próximo miércoles acudirá al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para avisar formalmente su intención de reelegirse como alcalde para el 2018. Ahí vamos, denme oportunidad y de que pase el proceso y lo comparto con mucho gusto con todos ustedes, dijo al ser cuestionado sobre este tema por representantes de los medios de comunicación ayer al término de la premiación del torneo Interdependencias. Dolor muscular, de cabeza y fiebre son algunos de los malestares que las personas con el virus del dengue tienen que soportar durante su padecimiento, pero esto no se compara a las secuelas que puede provocar. Después de que el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, reconoció que si se dan las circunstancias, él podría ser el candidato presidencial del Frente Amplio, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en la entidad confió que, si esto se vuelve una realidad, existen funcionarios capaces dentro del mismo gabinete estatal para asumir el cargo de gobernador interino. León será sede de la etapa final México del World Educational Robot Contest, que se celebrará del 13 al 15 de octubre en Poliforum. Se espera la participación de 300 equipos con 900 competidores de 12 países y más de 20 ciudades, con alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. En la información policiaca, en una gasolinera de la colonia Santa Rosa de Lima, un motociclista de 35 años de edad fue asesinado de varios disparos de armas de fuego. Los responsables se dieron a la fuga. Hasta este lunes, la Procuraduría de Justicia informó las causas de muerte y la plena identidad de los dos jovencitos que fueron asesinados a balazos a bordo de un automóvil el pasado viernes en la colonia León 1. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.